El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Queridos amigos de la radio, nuevamente estoy en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis con el padre David Especchiale. Ya lo he dicho en otras oportunidades, el padre David es doctor en Sagradas Escrituras, es el delegado episcopal de la Pastoral Bíblica y justamente vamos a hablar con él en este programa que se llama Con Biblia en Mano. Gracias, padre, por recibirme. Gracias a ti, Javier, por tener la gentileza de venir hasta acá. Y bueno, te doy la bienvenida. Y también le damos la bienvenida a la gente que nos está escuchando a través de este audito, de este medio. Bueno, padre, el tema de hoy, ¿qué nos tienes preparado? A ver. Un tema muy lindo y muy interesante. Y a veces no tan bien entendido, que es el tema del uso de las imágenes de los santos y de las reliquias de los santos. Tema realmente muy muy interesante. ¿Eso sale en la Biblia? Sí, sale exactamente. Yo comenzaría, antes de ir a la Biblia, comenzaría con un ejemplo muy sencillo y muy de sentido común antes de abordar los textos de la Sagrada Escritura sobre el uso de las imágenes. Yo, por ejemplo, si tengo una foto de mi madre, sí. Entonces tengo una foto de mi madre y esa foto de mi madre o de un ser querido, yo lo miro, me despierta ternura y le doy un beso. En realidad el beso yo materialmente se lo estoy dando a esa imagen que tengo ahí. Claro, a la foto. A la foto. Pero en realidad yo el beso no se lo estoy dando a la foto, al papel, sino que se lo estoy dando a una realidad que es superior al papel, que es justamente mi madre. Estoy haciendo un acto de devoción, un acto de veneración, un acto de respeto, un acto de amor hacia mi madre en concreto y no hacia el papel. Sí. Eso es de sentido común. Y es lo que sucede con el uso de las imágenes de los santos y las reliquias de los santos. Yo cuando, por ejemplo, tengo una imagen de la Virgen, de nuestro Señor Jesucristo, de los santos o una reliquia, yo cuando les doy un beso o los venero o hago un acto de respeto, yo en realidad a quien estoy venerando, haciendo el acto de respeto, es a ellos en persona y no a la materia que tengo acá entre mis manos. Bien. ¿No es cierto? Sí. Esa es la temática. Y entonces no estoy haciendo un acto de idolatría, porque no estoy adorando la imagen, no estoy adorando, o así como hacían los paganos. Los paganos sí que lo hacían. Tenían esas imágenes y le daban un culto idolátrico, como si esa imagen fuera Dios. y le rendían pleitesía y culto como si fueran como si fueran un dios. Sí. En cambio, nosotros sabemos que la imagen es simplemente un instrumento, es simplemente, por así decirlo, como un trampolín que me ayuda a levantarme hasta una realidad superior, que es la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, para venerar la imagen, la persona de la Virgen Santísima, de un santo, de un ángel, etcétera. Es decir, son instrumentos que son buenos porque ayudan a mi devoción, pero mi devoción no culmina ahí en la imagen concreta, en ese trozo de material, sino que mi devoción o mi acto de devoción está dirigido a la persona a la cual yo la dirijo. ¿Me entendés? Sí. Eso sería, y esto la Iglesia siempre lo ha entendido así. Mira, te leo particularmente lo que decía el Concilio de Trento. A ver. En el año 1563, ajá, o sea, de siempre la Iglesia lo ha entendido así, dice lo siguiente: el Concilio ordena que las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos se tengan y guarden en las iglesias y se les dé el honor y reverencia debidos, no porque se crea que hay en ellas alguna divinidad o virtud en consideración a la cual deba dárseles culto, o pedirles alguna cosa, o poner en ellas la confianza como hacían antiguamente los paganos, que colocaban sus esperanzas en los ídolos, sino porque el honor manifestado a ellas se refiere a los prototipos a quienes estas imágenes representan, de tal manera que por las imágenes que besamos y ante las cuales nos descubrimos y nos arrodillamos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos cuya semejanza tienen. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, uno en realidad, el acto de devoción lo hace referido a Cristo directamente o a venerar a los santos, y se sirve de esta materia, pero no porque crea que esta materia es Dios. Uno no es idólatra, que muchas veces lo que dice mucha gente no católica, que acusa que somos idólatras porque veneramos la, dicen, no, adoran las imágenes. Claro. No, nadie adora una imagen, porque sabemos que la imagen es simplemente una representación sensible de una realidad mucho más superior. Figurativo, representativo. Exactamente. Que nos hace acordar que eso que estamos viendo, esa imagen o esa foto, esa estampita, nos lleva mentalmente, espiritualmente al santo o a Jesucristo. O a la, claro, Virgen también, puede ser. Sí. Y nos ayuda, porque una linda imagen, una bonita imagen, despierta mi devoción interior. Sí. Y me hace hacer un acto de amor en Jesucristo mayor, o un acto de fervor. ¿Por qué? Porque la imagen que me despierta esa devoción, una linda imagen, hace que yo me haga un acto mayor de adoración, de devoción, de respeto hacia esa imagen, hacia esa persona que yo estoy dándole culto. Voy a citar, ya yendo sí a la Sagrada Escritura, por ejemplo, se decía, o se dice, o uno suele escuchar, que el culto de las imágenes está prohibido como idolátrico por Dios en el mandamiento de Éxodo 20:4, que dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Es decir, acá hay un mandamiento que manda de no hacer imágenes. Sí. Pero lo que prohíbe en realidad el mandamiento es el culto idolátrico. Uh-huh. ¿Por qué? Pero ahí no lo dice. Claro, no lo dice, pero se está supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no es una prohibición absoluta de hacer, sino es que para un momento determinado en el cual el pueblo de Israel estaba mezclado con pueblos paganos, en los cuales tenían cultos idolátricos, y por eso Dios le quita todo tipo de imagen, un culto sin imágenes, porque corrían el riesgo de irse tras esos, considerar como dioses a esos ídolos, a esas estatuas, sí. ¿No es cierto? Entonces, en cambio, el Señor lo que después manda, inclusive, Él mismo va a mandar que se hagan imágenes. Por lo tanto, en Dios no puede haber contradicción. Lo que Dios está prohibiendo, que es lo que decía recién, es el culto idolátrico de las imágenes, pero no el culto en sí a las mismas imágenes. Por ejemplo, cuando el Señor le manda a Moisés, esto lo dice el libro del Deuteronomio, de los Números 21:8, y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. ¿Ven? Dios mismo le hace hacer una imagen de una serpiente y el que la mire vivirá. Es decir, que no está prohibido en absoluto hacer imágenes. Y después, cuando el Señor le hace hacer el templo a Salomón, el templo enorme, y Dios le mandó con detalle cómo lo debía hacer, Dios hizo poner en el lugar más santo del templo, hizo poner dos querubines que eran enormes, ahí sobre las tablas de la ley. Dos querubines son dos ángeles. Son dos ángeles, exactamente, perdón. Hizo poner ángeles, imágenes de querubines ahí en el lugar más santo, y enchapar inclusive todo el recinto sagrado con imágenes de querubines. Es decir, que Dios mismo manda poner imágenes en el santuario. Es decir, una vez que se ha purificado, que el pueblo ha entendido que Dios no es una imagen, entonces Dios le permite y él mismo le manda que ponga imágenes de querubines en el santuario. Esto lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23 y siguientes. Y hay otros casos más que ya después los veremos, donde Dios hace milagros, inclusive a partir de ciertas imágenes. Otra cosa que se suele decir, o que uno suele escuchar, es que apreciar y venerar las reliquias de los santos está también contra la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo tengo una reliquia o de un santo y valorarla, apreciarla, darle culto, eso también está contra la palabra de Dios. Y no es así. También acá hay un error muy grande, porque así, por ejemplo, te cito un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, como por ejemplo San Pablo, que era realmente un hombre muy santo. Entonces, en el santo hay una característica muy importante, que hay una presencia tan fuerte de Dios en ellos que su mismo cuerpo dimana una energía, o que es la misma fuerza de Dios. Y entonces, cuando las personas, por permisión divina, se acercan a Él, lo tocan, o aplican paños o manteles sobre ellos, después cuando se tocan con esos paños, quedan curados de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque la potencia, la fuerza que ha salido del santo, por justamente esa presencia que hay de Dios en esa persona. Y mira, te lo voy a leer, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 12. Bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado San Pablo y se alejaban de ellos las enfermedades y se salían los espíritus impuros, los espíritus malos, los demonios. ¿Ven cómo aplicaban a San Pablo? Le tocaban, o tenían un pañuelo, se lo tocaban, se lo aplicaban al cuerpo de San Pablo y después con ese mismo pañuelo lo aplicaban a los enfermos o a los endemoniados, sí, y entonces se curaban o bien salían disparando los mismos demonios. Esto, digamos, es muy claro, digamos, que hay una presencia de Dios y por lo tanto Dios obra a través, es voluntad divina de obrar a través de estas personas. O por ejemplo San Pedro. San Pedro también dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que San Pedro pasaba en Hechos 5, versículos 15 al 16. Pedro pasaba por las calles de ahí de Jerusalén cuando se dirigía al templo y la gente sacaba las camillas de los enfermos y de las personas que estaban posesas y las ponían para que solo al menos la sombra de San Pedro los tocase y así entonces quedaban curados con la sombra. Eso está. Sí, lo podemos leer, Hechos 5, del 15 al 16. ¿Querés que lo leamos? ¿Lo buscamos? Busquémoslo. Acá lo buscamos. Pero esto es extraordinario porque... Mira, padre, vamos a hacer una cosa. Mientras lo buscamos, vamos a hacer una pausa. Enseguida venimos con eso y después hablamos un poquito, si te parece, sobre las reliquias. Bueno, cómo no. Ya volvemos. Radio Ave María. Aquí estamos de vuelta con Biblia en mano, el nombre de este programa que lleva adelante, que está a cargo el padre David Especchiale de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Padre, estábamos hablando sobre los santos, las reliquias, y qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema. Dejamos recién y nos pusimos a buscar un pasaje bíblico donde cuenta que Pedro va caminando y su sombra va tocando gente enferma, poseída, y estos se curan. Sí, así es. Voy a leer un poquitito antes todavía. Acá el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 y siguientes. Dice: eran muchos los milagros y prodigios que se realizaban en el pueblo por mano de los apóstoles. Estando todos reunidos en el pórtico de Salomón, nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Se agregaban al Señor cada día más creyentes, muchedumbres de hombres y mujeres, hasta el punto, y acá está lo que íbamos a decir, hasta el punto de sacar a las calles los enfermos y ponerlos en los lechos y camillas para que, llegando Pedro, siquiera su sombra los cubriese, y la muchedumbre concurría de las ciudades vecinas de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por los espíritus impuros, y todos eran curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, no solamente el poder que obraba obraba Dios, los milagros que hacía el Señor a través de la figura de San Pedro, de las mismas sombras de San Pedro. Y entonces los enfermos quedaban curados y los espíritus inmundos quedaban también, una persona que estaba posesa quedaba liberada. Entonces, por eso digo, si Dios bendice y Dios con estos hechos, quiere decir que Dios no está en contra del uso de las reliquias ni de la veneración de los santos. Claro. Porque si no, Dios no haría ningún milagro. Sí. Y el milagro sabemos que justamente es la confirmación de la presencia de Dios en una persona. Sí. Además, es importante, y te voy a poner otros ejemplos en donde aparece esto. Por ejemplo, la Sagrada Escritura nos habla de milagros obrados por Dios mediante objetos pertenecientes a los santos. Por ejemplo, la vara de Moisés. La vara de Moisés, ¿te acordás cuando tenía el bastón? Sí. Su vara con la cual abrió el mar. El Mar Rojo. Bueno, también en la corte del faraón hizo grandes milagros, que la convirtió en una serpiente, que se tragó las serpientes de los magos que tenían el faraón. Esto se puede ver en el libro del Éxodo, capítulos 4 y 10. Después el manto de Elías. Elías tenía un manto, y ese manto, digamos, Dios le, a través de eso, obraba grandes milagros. Y por ejemplo, Elías toca con el manto las aguas del Mar Rojo, del río Jordán, y se abrieron en dos. Esto lo dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 14. Después, un hecho portentoso: Eliseo, profeta, había muerto y lo habían tirado en la tumba, y después arriba de los restos de Eliseo tiraron un muerto, el cual apenas tocó los huesos de Eliseo resucitó. Un muerto. Uh-huh. ¿Te imaginas? Es decir, a causa por el solo hecho de tocar los huesos de Eliseo. Por eso digo, las reliquias de los santos tienen un, como Dios ha estado tan presente en ellos, Dios se ha apoderado, por así decirlo, de su alma, pero también de su cuerpo. Entonces ellos son como instrumentos. Dios se sirve de estos elementos que son sus cuerpos, para obrar milagros y para confirmar y ratificar la presencia de que Dios ha tenido en este santo. Después, también otro ejemplo, el Jesús, sus vestidos, que curaba a los enfermos que lo tocaban. ¿Has visto? ¿Recuerdas la mujer, la hemorroísa? Sí. Que se acerca, que toca el vestido de Cristo y queda curada. Sí. Bueno, esto lo podemos encontrar en el capítulo 9 de San Mateo, versículo 20, o si no el capítulo 14, versículo 36. Y la sombra de San Pedro que acabamos de ver. Y así, gran cantidad de cosas más. San Pablo que obraba grandes milagros y que le aplicaban, como decíamos, los pañuelos, y con esos pañuelos después lo aplicaban a los enfermos y quedaban curados. Por eso Dios se sirve de todos estos elementos usados con fe. Por supuesto, no es mágico, uno lo tiene que hacer con fe y con devoción, y sabiendo que Dios lo da esto, concede estas gracias. Pero claro, no es algo mágico, algo supersticioso, sino que hay que, y cuando uno lo pide, tiene que pedirlo condicionado a la voluntad de Dios. Señor, yo voy a usar esta reliquia, bueno, con mucha devoción, pero si es tu voluntad, y que cure esta persona, siempre supeditándola a la voluntad de Dios, ¿no? Muy bien, Padre, vamos terminando. ¿Qué nos queda? ¿Algo más? Bueno, la invocación de los santos es una cosa muy linda y muy querida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo se hizo las imágenes de los santos, ¿no? Aprovecharlas. En primer lugar, porque Dios mismo se hizo imagen. Cristo es imagen de Dios invisible. Es decir, a tal punto es importante el uso de las imágenes que Dios mismo quiso hacerse imágenes para que Dios, que es invisible, lo adorásemos a través de la imagen visible de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, digo, Dios mismo lo ha corroborado del uso de las imágenes, haciéndose hombre en Jesucristo. Es cierto, las otras imágenes no le vamos a dar culto de adoración, pero sí de veneración, pero vemos la importancia que tiene el culto de y el uso de las imágenes. Ahora bien, muchas veces medios, son imágenes, un culto así medio secundario, pero Dios se sirve de las imágenes, y mucho más de lo que nosotros pensamos, porque, por ejemplo, Dios quiere usarlas y es un hecho positivo. Por ejemplo, las imágenes que exudan sangre, sí, o que exudan aceite. Eso es una cosa milagrosa. Hay muchos casos que están comprobados. Yo he tenido oportunidad de ver eso y que estaba comprobado. Es más, por ejemplo, exudar sangre o exudar aceite, después analizarlo los médicos o el INTA, el aceite, y decir que sí, que realmente es aceite, que es aceite no del que se vende en el comercio, pero sí es un aceite, digamos, para que se puede usar para uso comestible, aunque no es de los que están en el comercio, y que es de una calidad extraordinaria. ¿Ves? Es decir, es un aceite que está certificado por el mismo instituto, o la sangre, que es sangre también, digamos, que es sangre humana. Me acuerdo los milagros eucarísticos que por ahí se recurrió. Los milagros eucarísticos que han habido, el milagro de Bolsena, el milagro de Orvieto, el milagro del anciano, y también acá el milagro de Buenos Aires, en donde tiene la misma sangre de Cristo, que es RH positivo. La misma sangre, el mismo, ¿cómo es que se llama? El grupo y factor. El mismo que grupo, que el que tiene el anciano, uh-huh, el milagro del anciano. Entonces, uno se da cuenta de que hay una voluntad positiva de Dios que quiere usar de estos instrumentos para santificarnos y para darnos motivos de credibilidad para que nos acerquemos a las imágenes de los santos y para que las veneremos con tanto aprecio. Muy bien. Perfecto, así llegamos de esta manera al final de este programa con el Padre David Especiale.